Y bienvenido a todos a la reunión del equipo lingüística de lengua española para el 6 de marzo del 2011. Esto lo voy a dirigir a todos los del equipo, no solamente los que estamos aquí ahora, que había esperado que pudieran haber venido más, pero se ve que tienen otros compromisos y no pueden estar, así que doy un doble gracias a los que sí que están. Pero el mensaje va a todos los del equipo. Y es, no quiero decirlo, no quiero llamarlo un rapapolvos, pero sí una llamada de atención. Tenemos, como sabéis, un grave problema con el tema del proofreading. Tenemos actualmente 30 proyectos esperando para el proofreading, de varios largos, algunos de un par de minutos y algunos de un par de horas, ¿no? Y esto trae muchos problemas. Uno es que mientras no sacamos los vídeos bien hechos, le estamos dando pie a los que insisten en hacerlos por su cuenta, y muchas veces mal, aunque con buena voluntad, no lo dudo, y les estamos dando pie a que tienen una excusa para seguir haciendo estos vídeos, estas traducciones por su cuenta. Y estos vídeos que no están bien hechos y que no están pasados por el sistema que utilizamos nosotros, menoscaban de una forma el trabajo nuestro. Llevan a la confusión por un mensaje mal traducido o dan una mala imagen porque están mal presentados. Entonces, esto es uno de los problemas que trae el que tenemos tantas cosas esperando ser proofreading. Pero más importante aún, y esto es muy importante, ¿eh? Mientras no sacamos todo este material que tenemos, estamos literalmente frenando el crecimiento del movimiento, porque la gente no tiene dónde aprender. Quiero que lo pensáis esto, ¿eh? La gente necesita material para aprender todo el mensaje. Lo necesitan para crecer y para entender las propuestas de una economía basada en recursos. Y yo estoy viendo en los foros y en los chats que escucho a veces en TeamSpeak que hay gente que tienen las ideas muy confusas y es porque no tienen la información. Entonces van sacando sus propias ideas, sus propias proyecciones y si no tienen la material para corregírselo, siguen con ellos. Y es una espiral que no acaba. Hay gente que no entiende que estamos en la fase informativa nomás. No entienden de que hay que tener una masa crítica antes de que podemos pasar a la siguiente fase y están queriendo salir a la calle con carteles de Zeitgeist. No entienden por qué ir a vivir en un eco al día no es lo que propone el proyecto Venus. Entonces tenemos que entender que los hispanohablantes están dependiendo de nosotros y mientras tenemos tantos proyectos en la fase de proofreading, francamente les estamos fallando. Vale, habiendo dicho esto, entiendo perfectamente, y es importante que entendamos esto, de que somos todos voluntarios, no, pero a pesar de que somos voluntarios, nos hemos comprometido con algo muy serio. Y como siempre digo en las reuniones para miembros nuevos, no estamos traduciendo una telenovela, estamos traduciendo cómo cambiar el mundo. Y esto requiere entender que aun siendo voluntarios, podemos ser formales. Si decimos que vendremos a una sesión de proofreading, venimos. Y si no vamos a poder, pues avisamos para que otro pueda tomar el lugar o por lo menos pedir disculpas. Y también esto quiere decir que entendemos que el tiempo se nos acaba. Los eventos que están pasando en el mundo ahora mismo están yendo a una velocidad impresionante. Hay revueltas y manifestaciones en muchos países. Y la gente está poniendo de ejemplo a Egipto, que ha logrado sacar a Mubarak del poder. Pero si no saben de otras opciones, si no saben de una economía basada en recursos, simplemente van a volver a caer en las mismas trampas, en los mismos sistemas de siempre, con dinero, con política, con corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora más que nunca necesitan este mensaje. Tenemos por delante ZDI, que nos va a traer un montón de trabajo más, y vamos a encontrarnos con el agua hasta el cuello, francamente. Como no empezamos a sacar cosas, no terminaremos. Y eso es una pena. Y una cosa que me llamó mucho la atención esta semana, cuando puse el vídeo Nuestra realidad técnica, todo el mundo se despertó y había acción. Ah, yo me apunto, yo me apunto, yo me apunto. Pero cuando tenemos la petición para proofreading, todos se callan, todos desaparecen. Entonces tengo una propuesta para hacer, para ver si sacamos adelante estas cosas. Hay una selección de vídeos cortitos, de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, que podemos pasar a la gente que son nuevos en el equipo, pero que quieren pasar a proofreading, que creen que tienen un nivel bastante alto para pasar a proofreading. Les daremos uno cada uno para que puedan hacer un experimento de proofreading y si lo hacen bien, pues entonces podemos pasarles a un mini equipo, ¿no? Y luego hay unos vídeos que son algo más largo y que los que son más experimentados pueden formar mini equipos directamente y empezar a trabajar en ello. Luego los voy a pasar. Voy a contestar lo que pone Luca en el chat, que dice que no está de acuerdo porque el mundo árabe no está preparado para esto, ni por asomo. ¿Quieres que pasen del totalitarismo a un EBR? Primero tienen que pasar por una democracia representativa y eso es algo bueno. Y también Javi dice también estaría bien que nosotros pasáramos por eso, sería un paso. Vale, puede que están listos o puede que no están listos. Pero hay un equipo de traducciones árabe que está trabajando y está haciendo sacar el mensaje y las ideas de una economía basada en recursos. Y aunque vayan lentos, están intentando, o sea que todo tiene su proceso. Si aquí en España, con el grupo este, la organización este que ha formado este último mes, el estado de malestar, que salen a la calle a protestar, para los que no son de España, se ha empezado hace poco a reunirse la gente en las plazas de las ciudades principales, bueno, y en todos lados de España, con carteles protestando, estoy harto de estar sin trabajo, estoy harto de pagar impuestos, todas sus quejas. Y están reuniéndose una vez a la semana a protestar. Y me parece genial, pero no tienen soluciones. Entonces, a nivel nuestro, a los hispanoparlantes, también tenemos que hacer llegar el mensaje. Y ahora mismo, o sea, si lograsen por un milagro sacar a Zapatero, que no durará mucho, de todas formas, de poder. Si no saben los españoles de una economía basada en recursos, estamos en lo mismo también. Vamos a volver a caer en un sistema monetario, con política, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, esto es el tema que necesitamos, es igual que están listos o no, necesitamos sacar el mensaje. Y esto es nuestro meta, ¿no? Llegar a la gente que todavía no saben lo que es una economía basada en recursos. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 cortitos. Entonces, si hay alguien aquí que quiere hacer una prueba de proofreading, al final la reunión podemos mirarlo. Y hay dos más largos que podemos repartir entre los que quieren hacer un mini equipo ya mismo, ¿no? Vale, Luca, me parece muy bien. Pero no estamos hablando ahora de esto, ¿vale? ¿Alguien quiere decir algo sobre el tema del proofreading? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna idea que se les ha ocurrido? ¿Algún problema que han tenido? Bueno, yo quisiera decir que me parece buena idea de formar equipos de proofreading en los que haya gente de ambos lados del Atlántico, porque el tema de que, por ejemplo, hay gente que está familiarizado con un tipo de expresiones y pero que en otro país no se utilizan. Entonces, me parece bien que haya una mezcla para que así la gente, pues, cuando coja el mensaje, pues no le parezca nada extraño por el tema del el localismo. Bueno, esto es una de las cosas que comentamos en las reuniones para gente que viene nuevo al equipo. Para unificar la primera traducción, se hace más bien castellanizado. Yo digo castellanizado, no sé si es correcto decirlo o no, pero es lo que digo. Y luego, si la gente de los otros países latinoamericanos quieren traducirlo, adaptándolo, mejor dicho, no traducirlo porque ya está traducido, sino si lo quieren adaptar a los modismos de su más normal, de su lenguaje, de su país, pues perfecto, no hay ningún problema. Esto está perfectamente entendido. Pero la primera traducción siempre tiene que ser unificado, tiene que ser uniforme, mejor dicho. Entonces, pues he decidido hacerlo en castellano, o sea, mejor dicho, como se habla en español, en España, y luego, pues, quien quiere meterse a trabajar en la otra, pues perfecto, ningún problema. Uno de los inconvenientes que hay en intentar hacer reuniones con gente de los diferentes zonas horarios es que no todo el mundo puede llegar a la misma hora. Hemos intentado varias maneras, está siendo difícil de superar este problema. Podemos seguir intentando. Si alguien tiene una idea de cómo podemos superar este problema, también sería bienvenido. De todas formas, Vixi, esto ya lo comentamos en la última reunión. El hecho de que intentáramos que hubiera personas de ambos lados del Atlántico en los proofreadings, precisamente para esto, para poder aportar las dos opciones. Y en principio ya quedamos en hacerlo así. Lo que pasa es que siempre está limitado a que se inicia un proofreading, la gente se apunta y si hay gente de los dos lados, pues estupendo y se hace. Como por ejemplo en el de la guía Exacto. del activista que estamos haciendo ahora. Normalmente a veces ha venido Jorge, a veces está Carls, raras veces, ¿sabes? Y siempre intentamos tener un equilibrio entre términos que se puedan entender en tanto aquí como allí. O sea que ya lo estamos haciendo. Sí. Pero yo me refiero a que no podemos hacer, tal vez yo me he expresado mal, no podemos estipularlo para siempre así, porque no es siempre posible de que la gente se coincida. Hombre, si podemos, sería lo ideal, pero encima que estamos teniendo problemas para que vengan, si decimos que solo podemos hacer los equipos con gente mezclado, pues mal lo tenemos. No sé si ahora me he explicado mejor, Sí, pero sí, lo hablamos, es cierto que lo hablamos. que la limitación principal es esa, que el hecho de que podamos coincidir todo el mundo, que ya es bastante difícil. Sí. Balú nos está diciendo que Flip y yo podríamos probar, pues somos vecinos en Murcia. No sé quién es Flip. Flip es un miembro del equipo, no me suena el Nick. Ah, ok. Pues todavía no lo he conocido, me parece. A lo mejor se ¿Hay refiere a que alguien pueden más? probar algún corto, entiendo. Ah, es lo que está. Ah, vale. Menos mal que lo has pillado tú, Javi. Estuve yo un poco espesa ahí. No, me ha costado. Tienes que especificar un poco más, Balú. A veces es difícil. Cuando uno está escribiendo y piensa que la gente le están esperando mientras está escribiendo, se corta uno un poco y dice menos y luego el mensaje no llega en su totalidad. Hay prisas. Hola, Yayita. ¿Qué tal, cariño? Lo que has perdido, llevamos unos 20 minutos aproximadamente de. Hola, Pacu. Llevamos unos 20 minutos aproximadamente hablando y lo que habéis perdido pues es un poco que les he reñido un poquito por no tirar todos del carro con el tema del proofreading y tenemos que empujar o tirar del carro, me da igual que empujamos o que tiramos, pero que tenemos que mover el carro porque hay gente dando este mensaje, hay gente que necesita esta información. Y pues hay que sacarlo adelante como sea. Entonces vamos a empezar a hacer diferentes situaciones con el tema del proofreading. Tenemos unos vídeos cortitos de unos poquitos minutos que pueden hacer prácticas la gente para ver si tienen un nivel para hacer proofreading. Y también unos vídeos que se pueden hacer en grupo, en mini equipo, con la gente que ya están más experimentados. Paco, ¿tú habías venido a una reunión para nuevos, nuevos? Bueno, buenas noches. En realidad sí, vine a eso y también a hablar un poco de cómo vamos a hacer, cómo vamos a estructurar para usar la web, usar los medios disponibles para difundir el movimiento. Bueno, pero esto es una reunión lingüística, cariño. Esto no es claro. Yo lo he puesto general español, tenía que poner lingüística en el canal. La nacional está a las 10. No pasa nada. No pasa nada. Uy, tenía que cambiar Tranquila, tranquila. Voy a poner, cambiar el título del canal. Un segundo, perdóname. Javi, ¿tú me copias? Mejor. ¿Qué tal se me oye? Sí, se Muy te bien, oye bien. Jorge. Ahora se te ha escuchado perfectamente. Ok, me cambié de computador, disculpa. Oh, genial. Se te Hola, resucitó hola. el otro. Hola, hola. Aprovecho la pausa para saludarlos a todos. Hola, Vixi, ¿cómo están? Hola, Nirav. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Aquí en Caracas, organizándonos pues también para nuestro evento aquí y todo bastante bien. Bueno, seguimos con la reunión. Gracias. Gracias a ti. Has escuchado todo lo que se ha dicho antes, ¿no? Me imagino. Bueno, yo entré a las 3 de la tarde. Ok. Pues estamos grabándolo, así que se podrá escuchar al final de la reunión o cuando, bueno, al final o cuando está subido en el site. Ya, gracias. Bueno, vamos a ver entonces. Me gustaría ahora saber de vosotros, porque yo el tema del proofreading para mí está todo dicho, ¿vale? Y al final de la reunión, pues podemos repartir los vídeos y todo esto, pero me gustaría hacer ahora una pausa, un tiempo, mejor dicho, para que vosotros me podéis transmitir vuestras preguntas, vuestras ideas, lo que sea, un poco un brainstorming entre todos. Así que si alguien tiene algo para decir, por favor, que lo proponga, que lo comenta. Bueno, déjame decirte, Dixie, nosotros aquí en Caracas, como sabes, teníamos la intención de tener todo el material para Zeitgeist Moving Forward, queríamos hacer el doblaje aquí en español y como sabes, pues requeríamos del texto completo de la traducción en inglés, en formato texto, como para revisar, hacer nuestro propio ajuste de voces y hacer esta grabación. Entonces, este material ya traducido, ¿dónde se puede obtener para hacer ese trabajo de doblaje de voz? Es que no está proofread todavía. Este es el tema. La versión inglés está siendo acabado ahora mismo de proofreading. Han hecho la corrección de los tiempos y están ahora acabando la parte de lo que es el texto en sí. Porque, como sabes, el texto que recibimos lo había hecho, de la transcripción lo había hecho Peter, que él sabe lo que ha dicho y lo que han dicho los demás, pero no sabe las pautas y las reglas con lo cual se rigen el equipo, se trabaja en el equipo oficial, ¿no? Entonces estamos todavía a la espera que se acaben con aquello para poder pasar el texto. Bien, gracias. Entonces, el equipo que está haciendo ese proofreading es parte de este grupo, ¿hay un subgrupo? Hay un equipo, o sea, hay varios equipos dentro de lo que es el equipo oficial. Está el equipo de transcripción, está el equipo que es recientemente formado, que los llaman los time shifters, que son los que comprueban la sincronización de los subtítulos. Luego están los proofreaders de las transcripciones, luego están los traductores y los proofreaders de las traducciones. Entonces hay varios equipos dentro de lo que es el global, digamos, ¿no? Ok, entonces estamos a la espera de que se termine la parte de inglés con los tiempos para entonces volverlo a revisar en español, entiendo. Sí, exacto. Porque en general estaba muy bien hecho la traducción en sí, pero ahora con los cambios de tiempo, porque a algunos de los subtítulos les han alargado un poco la duración que están en la pantalla, pues entonces ahora habrá que revisar la traducción no solamente por el contexto, sino para los tiempos, con lo cual pues requiere bastante concentración, evidentemente, ¿no? Sí, claro. A mí me gustó muchísimo la traducción. Yo he visto la película varias veces y en el foro que di en Caracas el 23 de marzo, las personas que comentaron eran comentarios muy favorables sobre la calidad de la traducción que comparto pues con ustedes, pues que como estuve moderando ese foro, pues aquí en Caracas, en la Cinemateca Nacional que la pasamos. Los comentarios eran altamente favorables por la calidad de la traducción. Sí, la verdad que Yo también he oído muchos comentarios muy favorables por el trabajo que hicieron todos los idiomas, pero justamente ayer también alguien, no, ayer no, perdona, el viernes por la, hoy es domingo, ¿no? Sí, fue el viernes por la noche, alguien me comentó y me felicitó por las traducciones. Yo dije, bueno, tenemos un equipo estupendo, que se sacrificaron incluso hasta las fiestas para poder trabajar en ello, ¿no? O sea que fue una cosa colaborativa, una experiencia maravillosa. Inolvidable, yo diría, vamos. Lo que sí que me gustaría, no sé, porque esta semana se han acercado mucha gente a preguntarme por el tema de hacer el doblaje en un país o en otro país y tal y que cual, ¿no? Y digo yo, ¿no sería tal vez prudente esperar a ver cómo sale la versión hecha aquí en España? Que se va a hacer también en un estudio profesional con actores que son voces conocidos del mundo del cine. Y una vez que está hecha la versión esta, ya toma la decisión si realmente hace falta o no volver a doblarlo para evitar duplicación de esfuerzos. Pero Vixi, yo tampoco veo mal que se haga un doblaje para los que, o sea, en acento latino, digamos. Si a la mayoría de la gente de allí le va a resultar más agradable, ya hablamos de gustos, más agradable escuchar un acento que le resulte más cercano, pues oye, no hay ningún problema. Es decir, a nadie le van a hacer trabajar dos veces. Aquí se va a hacer un doblaje, pues allí que se haga otro. Yo lo que sí veo importante es el tema de las prisas. Es decir, que sea con un acento o sea con otro o sea con los dos, que me parece estupendo que lo haya con los dos, sí es importante que tengamos un texto definitivo bueno y corregido y ya que haya pasado todos los filtros y por todos los grupos del equipo lingüístico que para eso están, para asegurar el máximo de calidad de ese texto que sacamos. Entonces yo creo que Totalmente de acuerdo. tanto si el doblaje se va a hacer aquí, como si se va a hacer allí, como dice en IRAF en México, pues que todos los equipos que van a hacer el doblaje esperen a que tengamos nosotros el texto ya bien y corregido. Así es, así es. Y ahí, pues, yo pues, como participé de la misma traducción y oye, sorpresivamente me tocó un fragmento que Peter hablaba. No sé, me sentí muy honrado por la casualidad porque no sabíamos quién hablaba, lo que hicimos en la traducción, ¿no? Al español. Y sin duda que nosotros aquí estamos como esperando a que ese texto esté terminado completamente para poder hacer el trabajo de voces. Yo estoy totalmente de acuerdo con Javi, en el sentido de que el texto debe ser exactamente el mismo para cualquier traducción que se haga. Por lo tanto, creo que debemos esperar a que el texto esté listo y luego cada país, si quieren doblarlo en su propio estilo y acento, pues bienvenido sea, pero no importaría el acento, lo importante es que el mensaje esté perfectamente claro y bien coordinado en cualquier versión que se consiga doblada en internet. Hombre, como tenemos gente de todos lados, lo que se podría hacer tal vez, en todo caso, si realmente si sienten la necesidad de hacerlo una vez que han escuchado lo que está hecho aquí, pues sería que la gente en el mismo equipo lo hagan. Tenemos gente de todos los países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, por ejemplo, si Venezuela lo quiere hacer, pues que sean los venezolanos en el equipo que hagan el proofreading o la adaptación de la versión. Efectivamente, estamos de acuerdo. Lo importante es entonces tener el texto definitivo y yo estoy dispuesto a cooperar y bueno, cuántas personas pueden estar dispuestas a terminar ese texto para avanzar a esa parte, digamos, que es tan significativa poder que la persona lo escuche hablando su propio idioma. Yo estoy ansioso de ver la versión que están haciendo en Madrid y como les dije, les hemos puesto apoyo con incondicional para soportarlo si necesitan algún otro tipo de voces. Mira. Pero vamos, estamos en la lingüística y para nosotros lo importante es ver el texto, cooperar y entrar a hacer, terminar de tener ese texto lo mejor posible para entonces hacer las adaptaciones necesarias, que básicamente aquí en Caracas no son de palabras, son las mismas palabras, en todo caso alguna expresión coloquial o un slang en particular, pero básicamente la película, el texto tal como está leído en pantalla, siento que está muy bien. O sea, básicamente está excelente el texto. Sí, mira, bueno, primera vez que hablo contigo, yo soy venezolano también. Quería decirte que está muy bien que ofrezcas tu ayuda para ese proyecto específico, si eso es lo que quieres, ¿no? Lo que pasa es que el equipo como tal tiene un montón de trabajo que hacer por delante de ese texto específico de la película que es la última. Nosotros tenemos mucho trabajo por delante, sobre todo el proofreading, y para que el texto sea revisado por nosotros tendrá que pasar por todos las etapas que ya Vic se mencionó. Por lo tanto, te invito a que te hagas partícipe del grupo en todos los assignments que nos da Vixi y así sacamos todo el material, que es todo es importante, lo más rápido posible. Necesitamos mucha, mucha ayuda por aquí. Bueno, me parece excelente y así es que debe ser. Sería bien interesante saber la escala de prioridades, entonces, que están, cuál es lo primero, cuál es lo segundo. ¿Hay una escala de prioridades? Bueno, yo no soy el indicado para contestar esa pregunta, me imagino que Vixi te la responderá. Perdón, perdón. Lo que sí te puedo decir es que tenemos muchos documentos ya traducidos, pero sin la debida revisión. Por lo tanto, hay mucho material que está como en un cuello de botella y es precisamente uno de los puntos que Vixi trae a la reunión. De acuerdo, estamos aquí para apoyar. Sí, perdona, es que justo estaba contestando a Balú en el chat y he perdido la pregunta, pero supongo que me lo podéis repetir. Lo siento. Bueno, es que Nirav está preguntando si tenemos una lista de prioridades. Sí, hay una lista de prioridades. Tranquilo, Balú, luego escucharás el resto de la reunión. Gracias por haber venido por lo menos este ratito. Hola, Hebrero. Vamos a ver, voy a poner un pad con los trabajos. Primero el site. Esto es el site con todos los trabajos activos en estos momentos. ¿Ok? Podéis ver que en fase de traducción no hay nada, está todo hecho. En fase de proofreading hay 30 cosas, 30 proyectos. Y abajo de todo, terminados, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cosas. Entonces, la lista de prioridad a nivel internacional, digamos, pues tenemos algunas de las cosas acabadas. Por ejemplo, la web del proyecto Venus, que era la prioridad para todos los equipos. Esto está hecho, aunque va a venir más páginas. Porque claro, este web fue hecho hace tiempo y ha habido cosas nuevas colocadas ahí. Entonces, un día de estos vamos a abrir Puttle y Gman nos habrá introducido más material para traducir ahí. Entonces, esto es una de las cosas más importantes, la web del proyecto Venus, porque al fin y al cabo es la meta a donde debamos todo, ¿no? A una economía basada en recursos, y es muy importante de que la gente, cuando pregunte lo que es, pueden ir a la página y encontrar las cosas bien traducidas. Luego, evidentemente, está Addendum. Addendum ya hablamos hace un ratito de que está siendo acabado el proofreading, perdón, la corrección de la sincronización en inglés. Luego se pasará al proofreading en inglés. Y podemos hacer proofreading en español. Entonces, esto es una prioridad, pero todavía no podemos llegar a ello. La guía del activista, el PDF, Javi está haciendo sesiones de proofreading. Lleva ya. Javi, esta semana será la tercera, ¿no? Sí, así es. Si quieres explicar tú un momentito cómo va el tema, yo me voy a ausentar 2 segundos, no, más que 2 segundos, pero un poquito del ordenador, que tengo problemas aquí con los perros. Ahora vengo, ¿vale? Por favor, tú sigue explicando con el tema del Activist Orientation Guide y ahora vengo. Vale, pues lo que estamos haciendo con la guía del activista es coger y, o sea, llevamos ya un par de semanas quedando. De hecho, si estáis en el Google Group habréis visto que hay un hilo dedicado concretamente a esto. Y hoy mismo he puesto un pad para que la gente que quiera colaborar esta semana, pues colabore. Prácticamente estamos quedando Choni, Roy, que no está hoy en la reunión, y yo. A veces Jorge también ha venido, pero vamos, básicamente lo estamos sacando entre nosotros, entre tres. Lo cual también es muy poca gente. Así que os animo también a que los que quieran colaborar, pues se apunten. Y quien tenga un poco más de experiencia en temas de proofreading, que precisamente es lo que estaba comentando Vixi, que es lo que más necesitamos, pues que directamente hagan un grupo ellos mismos y cojan alguno de los proyectos que están pendientes de sacar y lo saquen. Vale, yo estoy de vuelta, perdona, es que tengo la pequeña, está en celo y está insoportable. Perdona. Las quiero con locura, pero a veces. Bueno, ¿dónde estábamos? En el proofreading, que me has dicho que explique, pero tampoco sé que no sabía qué explicar exactamente. Y he explicado Bueno, pues cómo lo estamos haciendo. Ah, ok, perfecto, lo del Activist Orientation Guide, ¿no? Sí, que estamos haciéndolo al modo clásico de cómo empezábamos nosotros, que es en grupo, intentar hacer el proofreading en grupo para discutir en vivo qué solución nos parece mejor, cogiendo las sugerencias de Puttel en este caso, porque este es un proyecto de Puttel, es escrito. Y también lo que comentamos antes, intentando que siempre haya gente de ambos lados del charco para poder aportar o para poder llegar a un consenso, digamos, acerca de la terminología. Aunque ya os digo que por lo que llevamos, creo que hemos discutido acerca de una palabra solamente, o sea que el problema no es tan grave como parece. Esa es muy buena noticia. Y bueno, Bueno, discutir es una forma de decirlo, que me refiero a comentar, hablar. exacto. Otra de las cosas en la lista de prioridades es la orientation presentation, que también requiere algún trabajo técnico. No estoy muy segura ahora cuál es. Lo comentó Jimán anoche en la reunión internacional y se me ha ido. Perdona. Pero ¿hay algún tema con el orientation presentation? Lo que es o sea, el Activist Orientation Guide, pero hecho en vídeo. Y en cuanto me entero de lo que es, haré el post en el Google Group. Luego, otras de las prioridades es el Future by Design. Esto sí que está acabado de traducir, pero lo tenemos ya sé lo que es. Están esperando para subirlo a WhatsApp, me parece. Okay. Luego, el Where are we now y el Where are we going están en DotSub, pero han sido cerrados las transcripciones antes de proofreading, entonces hay un poquito de problema ahí que tenemos que esperar a que nos pueden abrirlos y podemos corregir las cosas ahí. No están en versión, no están en la cuenta de TCM Official tampoco, están en otras cuentas, entonces necesitamos trasladarlo a la cuenta oficial para seguir trabajando ahí también. Luego Ben McLeish's Common Objections, Observations and Responses, que es una conferencia que dio en abril del año pasado. Lo tenemos traducido y está ahí en la lista de trabajos para proofreading, ¿no? Luego viene Social Pathology, que están los de Latinoamérica, están con Colo trabajándolo. Y el Who is Peter Joseph está proofread y están pasándolo la parte gramática. Nada más queda la parte gramática para asegurar que no falta ningún tilde, ningún coma, ni nada de esto, ¿no? Y luego, más o menos, todos los demás caen por peso propio, ¿no? La importancia que tienen. Entonces, yo los que había puesto para sugerir Para los mini equipos sería el Awakening y el Technical Reality de Doug Mallett. Que el Awakening es el vídeo que la gente llama el addendum corto y que es tal vez un poco más fácil de entender porque no es tan, no quiero decir no es tan profundo, pero al ser más corto no es tanta información para absorber y la gente suele caer bastante bien este vídeo. Entonces esto sería uno que yo recomendaría. Y luego el Technical Reality, pues es muy importante porque es la prueba de lo que tenemos hoy en día, que la gente dice que una economía basada en recursos, tanta tecnología, no puede ser, que no se hará, que no, no, no, no, no, y resulta que tenemos todo y ya, está todo inventado ya, o sea, lo que se plantea de hacer una economía basada en recursos se puede hacer perfectamente con el conocimiento que tenemos, está en marcha ya, entonces el Technical Reality lo muestra. Y entonces sería muy interesante. Lógicamente esto tiene la dificultad de que tiene temas y términos tecnológicos, entonces pues habrá que hacerlo con mucho cuidado y con mucho cariño, como todos los vídeos, pero si hay gente con una mentalidad o un conocimiento especial sobre el tema, pues sería interesante que se apuntasen a ello, ¿no? Y luego voy a hacer una copia y pega de los cortos. Ah, ahí están. Estos son los vídeos cortos que podemos usar como pruebas para ver si podéis pasar a hacer proofreading. No, no quiero que suene como si fuera un examen o algo así, pero es lógico que si son nuevos en el equipo y no han hecho mucho todavía, pues necesitamos saber un poquito qué nivel, ¿no? Y saber dónde apoyaros, dónde reforzar y todo lo demás. Entonces, si alguien quiere engancharse con uno de estos, no hay ninguno más de 3 minutos. Bueno, sí, hay uno, el Redesign of Our Mind son 4 minutos, pero son todos entre 2 y 3 minutos más o menos de largo. Si hay alguien que quiere pillar uno de estos y hacer un proofreading, se haría de la siguiente manera. Sería a base de una persona, por ejemplo, para dar un ejemplo, Ichabod dice, yo voy a decir, I refuse to be terrified. Okay, yo voy a hacer este vídeo. Entonces lo coge, yo le daré acceso en DotSub para que lo pueda trabajar y ver la traducción. Y se trabajaría en un Type with Me o en un Sync, porque los Type with Me esta semana han vuelto a caer, se han vuelto a perder algunos. Entonces yo tengo un poquito de miedo con el Type with Me ahora. Aviso. Y cualquier cosa que piensa que hay que cambiar, que lo apunte en el Type with Me. Y luego juntos lo podemos repasar, o Javi, o Colo, o Sebastián, o yo, podemos repasarlo y trabajarlo juntos y seguramente pues a partir de ahí ya se puede pasar a hacer un proofreading grupo, ¿no? O sea que esto sería el único momento que se haría un proofreading solo y porque son vídeos cortitos. ¿Hay alguien que tiene una sugerencia o alguna pregunta sobre esto? Yo quiero agarrar uno de ellos. Perfecto. ¿Cuál te llama la atención? Pero si tú eres veterano, Jorge. Ok. Hombre, Retiro la propuesta. Vale, pues entonces dámelo a mí, que no, hasta ahora lo que ha trabajado ha sido en el moving forward. Perfecto. Jorge, es que Jorge en realidad hizo proofreading ya para el moving forward, entonces ya sabemos cómo trabajas tú, cariño. Ya sabemos que tienes buen nivel. Nira, ¿cuál te apetece a ti? Y lo voy a apuntar en la lista para que sepamos quiénes están con cada cual. Bueno, mira, perdí la secuencia de la lista, pero cualquiera de esos que tengan 5 minutos, 10 minutos, yo lo puedo hacer con mucho gusto. Están todos en el chat abajo. Si eres en el chat. A ver, ya. El primero es I refuse to be terrified. Ya, perfecto, vamos a tomar ese mismo. El I refuse to be terrified. Perfecto, ok, te apunto. Más voluntarios, más interesados en pruebas de proofreading. Estupendo, Yayita. ¿Cuál te apetecía a ti? No sé. Jack Fresco, Politics versus Science. Politics versus Science. Ah, no, uno más largo, no hay uno largo. No, no te escucho bien, repite por favor, cariño. Uno más largo, a lo mejor. El último, Yayita. The world discovered. Okay, the redesign of our mind. Okay, Yayita, the redesign of our mind. Bixi, Bixi, Jack Fresco, Physics versus Science. Ese déjamelo a mí, please. Pero tú ya eres proofreader, corazón. Lo sé, cariño, lo que pasa es que lo tengo medio hecho. ¡Ah! ¡Ostras! Ya sabía yo que había uno que estabas por ahí. Vale, vale, ok. Te lo dejo a ti, entonces. Politics versus Science, Johnny. Johnny, vas a estar pluriempleada. Sí. Estaría... Yo también quiero uno, me da igual cuál. Y Cabo, ¿tú ibas a decir algo? Sí, yo hice algún comentario sobre Jack Fresco on Money. Entonces, me gustaría hacerlo. Jack Fresco on Money para Ikabot, ¿ya? Ok. Bixi, perdona. Dime. Yo es que el problema es que, como no he hecho nada parecido, tampoco controlo muy bien el programa. Entonces, me da un poco de palo meterme en algo cuando, o sea, en realidad estaría más cómodo haciéndolo en grupo. Ok. Tal vez te quieres apuntar con Javi una de estas tardes de esta semana, ya que estás en España, te será un horario posiblemente más fácil de llegar. Con Javi te podías apuntar y hacer proofreading con el Activist Orientation Guide. Vale, vale, porque así por lo menos el manejo de los programas ya lo tengo. Este es en Puttle, pero por lo menos tendrás la idea de lo que es trabajar en grupo y todo esto y te puede venir muy bien. Te va bien a ti, Javi, me imagino, ¿no? Ya que el otro caballero aparece y desaparece. Sí, siempre es bienvenida más gente que colabore. Pues, Chris, esto que he puesto aquí es el Doodle. No sé si lo habrás utilizado alguna vez. Es un calendario para que tú apuntes aquí tu nombre. Hay unos horarios puestos para esta semana, como verás, y tú pones ahí tu nombre y las horas y los días a los que podríamos quedar. Y entonces ya cuando veamos los horarios de cada día en los que más gente se ha apuntado, pues ya decimos, pues, por ejemplo, lunes a las 8 de la tarde o lo que sea. Vale, y entonces me llega un mensaje diciendo, o sea, cuándo va a ser, ¿no? Te llegaría un mensaje si te lo mandara yo. En principio, ¿tú estás apuntada en el Google Group? Sí. Vale, de todas formas, dame tu mail. Si quieres por privado, me das tu mail para así cuando ya estemos todos, porque el del resto de los participantes sí que lo tengo, pero el tuyo no sé si lo tendría. Entonces me lo pasas y cuando esté decidido el horario yo os lo mando a todos. De todas formas, también lo ponemos en el Google Group. O sea, cuando está decidido, digo, bueno, estos son los horarios que han salido esta semana. O sea, que tampoco hace falta que me mandes el mail si quieres. No, no me importa. Vamos, en realidad sí que prefiero que me mandes un mensaje a mí directamente diciendo tienes que venir. Vale, obligándote. Pichi, perdona que me caí antes. ¿Qué se ha decidido con el tema del vídeo del Jack Fresco? Que te he comentado que yo lo tenía medio hecho. Te lo dejo a ti, te lo he apuntado a ti. Lo que Javi está preocupado, porque como estás con el Activist Orientation Guide también, pues a lo que mejor no se te vas a sobrecargar. No te quemes. Javi, no te preocupes, chiquiti. Que no te preocupes, que no me quemo. Que yo voy haciendo. Lo que pasa es que, claro, cuando no podemos hacer la guía, entonces esas horas muertas que tengo por la mañana, cuando el bebé está durmiendo, por ejemplo, pues puedo ir haciendo esto. Con Jorge hemos trabajado bastante bien, con Arzadán hemos trabajado bastante bien con el tema. Si es que la Choni puede con todo. ¡Ole, ole! ¡Choni sin frenos! Y cuesta abajo. Arzadán, ¿tú escogiste el video que vas a traducir? Perdón, ¿que vas a corregir? Pues todavía no, en principio me da igual, cual sea. Venga, es que es muy difícil, que hay una lista guapa. Es difícil darte ese porque no lo veo en la lista, me da igual. Vale, pues entonces va a ser, por ejemplo, el de Jack Fresco de Discovery Channel, ¿ese está ya cogido o no? Todavía no. Así que, Arzadán, Jack Fresco on the Discovery Channel. Estupendo, gracias. Yo he trabajado con Arzadán y es todo un placer, ¿eh? Toma. Muy amable. Mira, ole. Ole ese granaíno. Lo mismo digo, ¿eh? Esto es porque como son un poco tocayos, pues hay afinidad. No es objetiva. Hombre, otro aquí. También eres argentino. Y argentino granadino. Sí, esto parece que se está llenando. Bueno, venga. que nos quedan algunos todavía sin dueño, digamos. Está el TVP Values, My City is the World, and We Are One Planet. We Are One Planet, que es la que va con la música de Moabib, que a mí me encanta. El heavy, la versión heavy del Zeitgeist. No tenemos nadie más que se lanza a hacer un poco de proofreading de prueba. ¿Qué estás tomando? Eso digo yo. Es que creo que me ha subido el café que me tomé a las 3, me ha subido ahora. Es efecto de tardado, ¿eh? Vixi, perdón, la entrevista de Jack Fresco en el Discovery Channel ya lo acaban de tomar para proofreading, pero perdón que me salga un poquito del tema. Me gustaría a mí verlo como información para mí, pero no sé cuál es de los links que están que has mandado en la página. Si miras en el chat es el tercero que pase. ¿Lo ves? Okay. Uh-huh. Ya estoy, gracias. Una cosa, recordad siempre que estos son los working locations. Estos no son enlaces para compartir con la gente. Una vez que están terminado el proofread y decidimos que es lo mejor que podemos lograr, entonces lo pasaremos al repositorio. Y desde el repositorio, estos son los enlaces que se pueden compartir. En el site, veráis que hay... En la parte que pone terminados, pues estos son los enlaces que podéis compartir. Estos son los enlaces del repositorio, ¿ok? Y estos son los que se puede repartir con confianza. Si repartimos los que están en el working location, repartimos la que está acabado en español, pero de repente estamos pasando 4 o 5 idiomas más que no están acabados, y siendo la red lo que es, algún día caerá en manos de alguien que dirá, oh, este no está acabado, lo voy a acabar yo, y puede que lo acabe mal. Entonces, mejor que solo repartimos los que están en el repositorio. Es como repartir un producto que está en fábrica o que está en el escaparate. Mejor la del escaparate que la de la fábrica, ¿verdad? Pensámoslo así un poquito. Ok, aclara por favor, Vixi, cuando hablas de repositorio, es decir... ¿Puedes explicar un poquito más? Eso es un in-between en que ya está listo y entonces ya eso se hizo por proofreading y otra persona lo va a leer, o es que ya es lo que llamas ahí en la página como terminados. Sí, el repositorio es donde están terminados, donde están finito del todo, donde lo hemos repasado por todos los proofreadings y donde ya no se va a tocar más, ¿ok? Es lo mejor que podemos lograr. Entonces, en el repositorio es donde se puede coger los enlaces con confianza. Cuando estamos todavía trabajando en ello, están en el working location y están como si fuera pues todavía en la fábrica, ¿no? Los que están en el repositorio actualmente es lo que finalmente será el teatro. Del equipo lingüístico, donde podrán ir todos los activistas, todo el mundo que quiere ver una versión buena de la traducción presentada en todos los formatos posibles y en un solo sitio. Esto será parte de la web lingüística, cuando se puede lograr hacer la web lingüística, y será parecido a, pero a los Zeitgeist, a la página de TED Talks. Si conocéis los TED Talks, ¿conocéis los TED Talks? Sí, claro. Pues así como tienen ellos, tenemos nosotros también, pero a los Zeitgeist, lógicamente, ¿no? Con todos los cachivaches que tienen, con las transcripciones interactivos, etcétera, etcétera. O sea que es una maravilla. Bel, ¿te apetece hacer algún proofreading, corazón? ¿Alguna prueba de proofreading? Estoy trabajando con Colo, nada más que en esta semana nos quedamos un poquito atorados por cuestiones técnicas de Colo y de otros miembros del equipo. Entonces, no nos hemos podido poner de acuerdo, no se ha podido sacar ningún dudo para terminar ya el texto que tenemos. Ya nos falta claro. Bien poquitito. Entonces, a mí sí me gustaría, encantada. Lo que no me he ofrecido es porque, no sé, que en el momento que yo me ofrezca y bueno, que sería sola, ¿no? O sería en un equipo. Más bien estaba yo pensando en un equipo. Es para que, no... claro, yo me había olvidado que estás haciendo el proofreading ya de Social Pathology con Colo. Entonces, en realidad no hace falta que hagas uno de estos. Esto es más bien para los que no han hecho proofreading todavía y para ver si tienen un nivel, ¿no?, para hacerlo. ¿Qué más queda? Hola, Ravana. Hola. Ruth, ¿te apetece hacer una prueba de proofreading? Creo que no tengo nivel suficiente. De todas formas, tengo trabajo de sobra. Estoy en tres equipos. Realmente solo estoy aquí por educación, pero no tengo tiempo de colaborar más aparte del time shifting. Ok, no pasa nada. Pues entonces, Jorge, tal vez, Luca, tú también estás interesado en hacer, tú has hecho proofreading, entonces no necesitas hacer una prueba, pero tal vez te podía apetecer formar un mini equipo, y Jorge también, hacer un mini equipo con uno de los dos otros vídeos que tengo aquí, que son Awakening y Our Technical Reality, que sería hacer un post en el Google Group llamando para ayuda, y cuando tenéis dos o tres cada uno para ayudaros, organizaros, como ha hecho Javi con el Activist Orientation Guide, con un Doodle, viendo las horas que pueden la gente acudir, y pues hacer el proofreading en grupo aquí en TeamSpeak, o si queréis en Skype también, podéis hacerlo en Skype. Y estos son los dos que hay. Uno es el Awakening y el otro es el Technical Reality, los dos de Doug. Vicky. Dime, Jorge. Bueno, yo estoy ayudando a Javi cuando puedo, y estoy ayudando a Colo cuando puedo también. Entonces, no, yo simplemente quería uno de los videos pequeños para tratar de adelantar algo, ¿no? De mover la rueda, pero creo que estoy bien con lo que tengo. Sí, tienes razón. Sí, porque si no te sobrecargas y es una tontería. Okay. Pues Luca, tú decides. Pixie, perdón, ¿podría yo hacer a lo mejor un mini equipo con Luca? No sé, Luca, qué tanta experiencia tenga en proofreading o si cuántos proofreading haya hecho, pero podemos coordinarnos. No sé de dónde es Luca también por lo de los horarios, pero podría darme un espacio para entrar a un proofreading, a otro más. Depende de Luca si quiere hacerlo o no. Que no, no le quiero poner contra las cuerdas, pero se apreciaría la ayuda. Sí. Me gustaría hacer Awakening. Genial. Ok, pues si quieres coordinar con Bel. Bel, te comento, yo he hecho proofreadings con Luca antes. De hecho, más o menos hará un año que estuvimos, fue de los primeros que hizo proofreading en grupo. Luca conmigo, con Loki, ¿y qué más hubo? ¿Tú te acuerdas, Luca? No, ¿fue hace un año? Sí, era un año, porque era para hacer la proyección que hicimos aquí en Mallorca. Ah, la puta, cómo de rápido pasa el tiempo. Pues, bueno, sí. Ok, pues entonces, te comentaba, Bel, que Luca está estudiando lingüística, o sea que estás con buen material ahí. Ah, pues muy bien. Entonces ya nada más haya cuestión de coordinarnos. Perfecto, pues entonces os apunto y buscáis en el... Luca, si quieres hacer un post en el Google Group buscando más gente... para tener un par más y enviar el Doodle y a ver cómo se organiza. Eso, os apunta a los dos para Awakening, entonces. Bien. Quiero a Dani, si está libre. Ok. Si queda Nvidia sin coger, a mí no me importa coger dos. Queda We Are One Planet, y queda My City is the World, y queda TVP Values, pero preferiría guardarlos para luego hacer un post en el Google Group con ellos preguntando si hay alguien más que no ha podido venir a la reunión hoy y que le interesa hacer una prueba también. Vale, estupendo. Tienes ganas, ¿eh? Sí, me gusta. Sí, sí. Sí, me gusta. Energía. Vixi, una pregunta. Les he pasado la dirección del repositorio del site internacional, pero me he metido yo también y veo que está... que no está actualizada, ¿verdad? ¿Qué? ¿El cuál? ¿La wiki? Sí, el repositorio oficial. A ver, pásame el enlace. Porque yo cuando voy pasando algo en Spanish al repositorio automáticamente cambio la wiki también. No lo dejo porque si no se me olvida. Ah, pero esto es nuevo. Esto todavía... ¡fua! Esto todavía tengo que llegar. Yo uso la otra wiki. ¿Qué otra wiki? Espera que te doy, espera. Un momento. O sea, es la misma wiki, pero es otra página. Ah, genial. No, es que ahora esto es... esto es una idea que han creado hace poco con la idea de que al ver las cosas siendo acabadas se animarán la gente a participar más, etcétera, etcétera. Esto es lo que yo uso siempre. La otra es nuevo. Es hará menos de un mes que está, a lo mejor 15 días que está creado. Y gracias por recordarme que existe porque se me había olvidado completamente. De nada. Tenemos un nuevo nombre ahí abajo, Linger. Hola, ¿qué tal, Linger? Pero Vixi, estos son working locations. Y cuando le das no. a... Cuando le das al... Espera, te explico. Das a in translation. Ajá. Y tienes en la última columna el repository location. Y en la penúltima, los idiomas que están ahí. Ah, vale. Claro. ¿Lo ves? Ya, sí. Esto es el everything. Aquí está everything. All the languages and all the videos. Ya, vale. Esto... Me encanta esto, porque cada vez que edito ahí adentro me siento súper inteligente. Como si fuera rocket science, ¿no? Pero... No pasa nada, Linger. ¿Eres parte del equipo y no te conocemos todavía? ¿Eres uno de los nuevos? Uy, ahora tenemos Linton también. Muchos L's. Ah, genial. ¿Y te has apuntado para lingüística? ¿O todavía te estás encontrando tus pies, digamos? Vale, muy bien. Ya poquito a poco te darás cuenta dónde podrás echar una mano, según los talentos que tienes. Todo el mundo, yo creo que todo el mundo tarda un poquito en encontrar lo que es su huequito, ¿no? No es necesariamente evidente a lo primero que entras. Bueno, vamos a ver, que yo estoy hablando como siempre todo el rato. ¡Oy, Linton! Ibas a decir algo, di. Tienes que apretar el botón o la tecla que tienes configurado y aguantarlo mientras hablas. Se fue. ¡Ay, se cayó! Se fue. Bueno, se cortó igual. Pobrecito. Pues nada, venga, más ideas de vosotros. Quiero más feedback. Díganme cosas. ¿Hay alguna pregunta, alguna dificultad que habéis tenido esta semana? O, bueno, este mes, ya que es la reunión mensual. ¿Algún comentario que queréis hacer? Vixi, yo tenía una pregunta. ¿Dónde puedo localizar por descarga directa Seguis Addendum, conferencias de Peter Joseph y Moving Forward? Bueno, Moving Forward está en el YouTube. Es el sitio que yo estoy pasando a todo el mundo, porque en el canal oficial, que es la misma que logras cuando clicas al entrar en la web español. ¿Es esto lo que quieres decir? No, es que, verás, sabes que estamos haciendo la nueva web y en la nueva web vamos a hacer un media kit que se actualice cada vez que salgan unos subtítulos nuevos, que se genere el ISO, vamos, para quemarlo en DVD, y necesito los archivos originales en alta definición. Bueno, por el momento esto lo... ¿Tienes contacto tú con G-Man? No. Ok. Porque vale, Ravana, hasta luego. Los que preguntas, Addendum y todo esto, todavía no están oficialmente acabados. Entonces no te puedo dar un enlace perfecto para darlo, para que lo coges el ISO, porque te daría no, que no está acabado. Subtítulos. Digo la versión original, sin subtítulos y sin nada, o sea, la peli. Pues yo buscaría en el YouTube oficial. No, pero perdóname, pero ahí en la misma página web de la película oficial están los DVDs al costo. Es cosa de que lo pidas por correo y te llega en una semana, quizás menos. Tenéis la imagen también ISO para bajar ahí de la página. Lo que pasa es que ahora mismo solo está en NTSC. La versión PAL todavía no está. Claro, pero yo me refiero ya convertido a AVI o a MPG. Sí, está la tal, la pusieron en los foros internacionales. De muy mejor, vamos. Yo realmente más información no te puedo dar, Dani. Tendría que hablar con G-Man para eso, porque esto ya pasa por mí, más allá de mis capacidades técnicas. Vale, no pasa nada. Muchas gracias. Ok, lo siento que no te puedo dar más, pero cuando le pido a G-Man, pues le preguntaré. Escríbeme en un email exactamente lo que es y así lo sabré transmitir mejor. No te sabes mal. Ok, no, si ya le escribo directamente a G-Man. Busco su Okay. mail. Fantástico. Dile que le preguntaste a la inútil de Vixie que no sabía. Vale, y de que le pregunté a la guapa de Vixi. Más preguntas. Yo tengo una. Bueno, no exactamente sobre el trabajo del grupo, pero si encontramos un vídeo en la red del movimiento que no tenga los subtítulos oficiales, ¿eso qué hacemos? ¿A quién se lo decimos? ¿O cómo se actúa? Pues mira, justamente ayer estábamos hablando de esto en la reunión internacional, que estábamos por abrir un sitio, un Google Doc que hay, donde la gente pueden apuntar vídeos como sugerencia, ¿no? Para traducir. Pero resulta que la gente están apuntando todo tipo de cosas que no es necesariamente la información que necesitamos sacar. Entonces decidimos que lo mejor sería que se apuntara en el Foro Lingüístico Internacional. Como muchos de vosotros todavía no habéis podido crear la cuenta, o sea, habéis creado la cuenta, pero no podéis postear por el tema del quiz, que por lo que entiendo todavía no ha sido quitado para los del equipo lingüístico. Si tenéis un vídeo que queréis o que pensáis que sería interesante que lo tradujéramos, pásamelo a mí o ponlo en el Google Group y yo lo colgaré en el foro internacional. ¿Okay? Bueno, realmente yo lo que preguntaba es si encontramos un vídeo de los que nosotros hemos traducido con una traducción distinta a la que nosotros hemos hecho, peor, incluso incorrecta. Ah, lo que llamamos las versiones piratas. Sí. Mira, eso no, realmente no podemos hacer mucho. Siempre va a haber gente que están trabajando en sus islas, aislados de los demás, haciéndolo sin trabajar en equipo, sin todos los beneficios que tiene trabajar en el equipo y todo esto. Lo único que podemos hacer es, si vemos uno de ellos y tenemos una versión oficial, pues yo sugeriría es poner debajo un mensaje diciendo: para la versión traducido por el equipo oficial, pueden verlo en este enlace y poner el enlace. Y si están realmente interesados en ayudar el movimiento, pues lo dejarán pasar. Es lo único que puedo sugerir. Pero finalmente estos vídeos van a quedarse obsoletos. En cuanto la gente se empiece a enterar de que las buenas versiones lo hacemos en el equipo, pues todos estos otros se quedarán. Eso, obsoletos. Muy bien. Si lo traducen bien, sí, Linger. El problema es que no lo hacen de un sistema unificado. Nosotros en el equipo tenemos un sistema que seguimos para garantizar la calidad. Empezamos con una transcripción en inglés, que lo co corrigen, lo escuchen y lo comprueban que está bien angloparlantes nativos. Se sincronizan los subtítulos de una manera especial, porque para decir la misma cosa en inglés y en español, el español necesita más letras, más caracteres, digamos, necesita estar unos milisegundos más en la pantalla. El griego necesita hasta un 40, un 25% más. Entonces, trabajamos teniendo todo esto en cuenta y esto no lo hacen la gente que no saben cómo trabajamos, ¿no? También al hacerlo directamente, escuchándolo y traduciéndolo en el momento, muchas veces entienden mal alguna palabra y lo traducen mal y entonces esto crea confusión. Y por eso se creó el equipo oficial, para garantizar que el mensaje llega de manera correcta. Ahora, si es una versión buena, pues sí, lo que pasa es que hay pocas, honestamente. Casi siempre pillas algo que no está del todo bien traducido. Y es una pena. Porque una sola palabra mal traducida cambia todo el mensaje. Y la pena es también que están haciéndolo con buena voluntad muchas veces. Pero, más comentarios, más preguntas, más dudas. ¿Nada más? Bueno, una pregunta aquí. El grupo que está haciendo el doblaje, el texto, de, digamos, para en la versión en doblaje en español, para Seguis Moving Forward, que lo están haciendo en Madrid, ¿qué texto, Vixi, están ellos utilizando? Porque hacer un esfuerzo de doblaje, y parece que pronto pueden tenerlo listo, incluso el estimado era para el 15, quizás, para el D-Day podría estar listo. Entonces, ese texto, ya eso sí ya estaba listo, ya se le hizo proofreading, o ellos están tomando la iniciativa de hacer ellos su propio ajuste. No están haciendo doblaje todavía. No están haciendo doblaje todavía, porque cuando se entendieron de que había que comprobar hasta incluso los tiempos, entonces, porque en un momento dado se estaban para lanzarse para hacerlo y luego corregirlo si había algún cambio o lo que sea. Esto porque no entienden el sistema de trabajo que tenemos. Tuvimos una discusión muy larga en una reunión nacional hace un par de semanas y les logré explicar el tema, entonces no están doblándolo todavía. Están locos para hacerlo, desde luego, pero no lo están trabajando todavía porque no está el texto. No está el texto acabado, para nada. Yo empecé intentando adelantar. ¿Qué se puede cosas. Hacer para trabajar yo para empecé... que ese texto está más rápido? Es decir, yo me ofrezco a trabajar para que ese texto esté terminado lo más pronto posible. Sí, pero es que hasta que no lo terminan en inglés, nadie lo puede hacer. Correcto. Sigue estando el proceso en inglés. Disculpe. Exacto. Entonces, como te iba a comentar, yo hace un par de semanas, intentando adelantar las cosas, utilicé una herramienta que teníamos especialmente creado para hacer la fusión de las versiones de Addendum, de ¿qué otras películas era? Addendum, Design in the Future, no me acuerdo qué más. No sé si el Orientation Presentation. Y tenía unos 20 minutos hechos, basándome en lo que ya estaba hecha del proofreading del inglés, ¿ok? Pero el servidor en que esta herramienta está, se terminó de pagarlo y se perdió el servidor. Porque el chico que lo estaba pagando no sabía que alguien estaba trabajando todavía con ello. Entonces, un buen día vuelvo a trabajar en ello y ya no pude acceder. Con lo cual, estamos intentando recuperar el trabajo que hice, pero de todas formas, solo son 20 minutos, no es más que esto. O sea que vamos a tener que tener paciencia, no hay más remedio y ya está. Para CTDI no va a estar. Ok, gracias. Bueno, si necesitas apoyo para este trabajo y lo logras activar, me ofrezco. Vale. No te preocupes, en cuanto está el Moving Forward para proofreading, de ahí saldrán debajo de las piedras la gente para ofrecer para proofreading. Pero será de la misma manera, en grupos pequeñitos y eso sí, será full time, porque la gente está locos para tenerlo. Okay. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Os quiero agradecer que habéis venido hoy. Es muy importante atender estas reuniones. Solo son una al mes. Nos podemos poner al día, nos podemos ir conociéndonos más también, entendiendo la importancia de trabajar en equipo. Y es importante que intentamos lograr que todos vengan a las reuniones. Si fueran cada semana como el internacional, pues es más difícil, lo entiendo. Pero siendo una vez al mes, realmente creo que es importante que hagamos este esfuerzo para acudir, para poder compartir las últimas novedades, etcétera, etcétera, etcétera. Si podéis venir también a los internacionales, lo vais a encontrar de mucho provecho también. Ayer Chris, por ejemplo, vino, fue su primera reunión. Y me dijo esta mañana que se quedó enganchadísima. Chris, espero que no te importa que comente esto. Y es que es así. Es súper interesante todo lo que hay que saber. Y y conocer el método de trabajo y las cosas que son nuevas, que está, lo que está preparando para el futuro, G-Man, para el equipo y todo esto. Y realmente si no estamos por lo menos un poco en contacto con esto, seguimos siendo una isla, seguimos sin realmente trabajar como un equipo. Y es algo que necesitamos mucho. Este trabajar en equipo es la única manera que vamos a lograr acabar con todo esto algún día, ¿no? El saber dónde estamos, el saber lo que viene, el entender el porqué de según qué cosas. Entonces, si podéis hacer también de vez en cuando un esfuercito para pasar por las internacionales, sería muy, muy bueno. De todas formas, os comento que solemos ser más de nuestro equipo que de otros equipos que atendemos, por poquitos que seamos. Entonces, en esto estoy, os doy una palmadita en la espalda. Empecé con un poquito un cati en la nuca y acabo con una palmadita en la espalda. Y bueno, si no hay más preguntas, podemos, supongo, acabar la grabación y decir que la reunión se ha terminado. ¿Nadie más quiere decir nada? Bueno, solo que quisiera decirle a todos aquí en la reunión que hagamos un esfuerzo por traer más gente al equipo. Nosotros tuvimos un gran tsunami y tenemos una lista de gente de más de 500 personas y estos somos los que estamos aquí. Mucha gente no viene porque considera que no hay información importante, pero ya ven ustedes que sí. Entonces, tratar de traer a los que conozcan que ya están metidos en la lista, o traer otra gente que realmente esté entusiasmada y quiera aportar al equipo. Muchas gracias, Jorge. Muy buen apunte ahí, muy bueno. Gracias. Ok, pues nada. Estamos en contacto a través de Google Group. Cuando habéis hecho las pruebas de proofreading, recordad de trabajar los cambios en un Type with Me. Ahora me pondré a daros acceso cada uno al vídeo que habéis pedido. Y hacéis los apuntes en un Type with Me o en un Sync, lo que preferéis. Y cuando lo tenéis hecho, me lo enviáis y vamos a repasarlo juntos. En todo caso, podemos hacerlo en Skype. Lo que esta semana estaremos todos liados con el tema de ZBay. Y yo el fin de semana que viene estaré en Londres. Entonces, tal vez podéis contactar con Javi o con Colo o con Sebastián, que también estarán liados para ZDI, pero no estarán viajando. Y la semana siguiente entonces podemos meter full steam ahead con el tema, ¿ok? Y estamos en contacto por el Google Group y ya está, creo. Besitos y abrazos a todos y gracias por venir.